Barcelona, 12 de junio de 2008. Son las 10 y 42 minutos. Muy buenas noches y bienvenidos a De Cara al Futuro. Buenas noches, les habla Ángel Fernández Bueno y antes de nada me gustaría expresar ante todo y sobre todo el honor que para mí significa contar una vez más con su atención y por ello mi más sincero agradecimiento. Quisiera empezar también anunciándoles que este programa de radio que hoy empezamos es a su vez el inicio de un ciclo de actividades al que he bautizado como Camino de Mutación. Un ciclo de actividades que será presentado, digamos que oficialmente, el próximo sábado día 21 de junio en un sencillo acto público del que les daré los detalles al finalizar esta nueva primera entrega de Cara al Futuro. Digo nueva primera entrega porque en realidad De Cara al Futuro ya tuvo una primera entrega. Fue el 9 de enero de 2006. Los oyentes más habituales lo recordarán. Aunque no es imprescindible, sí sería recomendable para los que puedan o para los que quieran que escucharan aquella primera entrega, básicamente porque lo que allí se expuso sigue siendo un punto de partida válido para lo que hoy iniciamos. O mejor dicho, continuamos aquí. Así que a las personas que estén interesadas en escuchar dicho programa introductorio, hoy, ahora mismo, pueden encontrarlo en internet en Radio Cyborg, dentro del portal Pórtico Luna, www.porticoluna.org. Allí, en el apartado Radio Cyborg, pueden encontrar aquel programa que se hizo en enero de hace dos años, con el mismo título, De Cara al Futuro. Sin embargo, a partir de la próxima semana podrán encontrar ese mismo primer programa, este y todos los que vengan después, en la siguiente dirección de internet. Les ruego que tomen nota: futuro.lacomodin.net. Como digo, les ruego que tomen nota de esta dirección, futuro.lacomodin.net, porque ahí es en un blog podcast se irán archivando todos los programas que vayamos haciendo aquí en De Cara al Futuro, los jueves a las 10:30 de la noche. Ahora inicialmente, ya les aviso, será un programa que emitiremos quincenalmente con vistas en su momento, en el futuro, hacerlo semanal, pero de momento será quincenal y a medida que lo vayamos haciendo irán quedando colgados en ese blog y donde ustedes podrán escucharlos cuando les parezca, podrán suscribirse, podrán descargárselos, bueno, lo que es habitual en estos casos. Como digo, es aconsejable que escuchen aquella primera entrega, pero no es imprescindible. Porque lo que allí quedó dicho, de hecho, va a volver a ser explicado de una forma u otra a lo largo de las entregas de Cara al Futuro que vayamos haciendo. Ya que estamos con los tejemanejes de los datos y los contactos y tal, también decirles que si quieren dirigirse al programa o a este que les habla, deberán hacerlo a través de la siguiente dirección de correo electrónico. También, por si acaso, tomen nota. futuro@lacomodin.org. Se lo repito, futuro@lacomodin.org. A través de esta dirección de correo electrónico, como digo, se podrán poner en contacto con el programa, conmigo, ya que durante los 50-55 minutos que va a tener aproximadamente cada entrega de cara al futuro, no vamos a atender llamadas telefónicas. Entonces, o sea, cualquier cosa que quieran comentar, lo tendremos que hacer a través del correo electrónico. Pueden también dirigirse al teléfono de la emisora, 93-317-7366, y dejar el mensaje que crean conveniente. Pero durante los 50-55 minutos de programa no atenderé llamadas al teléfono. Y creo que, dicho esto, creo que si les parece, podríamos empezar por algún sitio. No le voy a dar mucha vuelta, no voy a perder demasiado tiempo en justificaciones ni explicaciones previas. Y eso sí, comentar que tal vez al principio el modo en el que vamos a ir planteando las cosas en este programa, en De Cara al Futuro, les va a parecer un tanto caótico. A lo que solo puedo decir que mejor. Es una de las cosas a las que debemos irnos acostumbrando, y es a dejar de pensar y a construir las ideas que nos vamos formando del modo lineal al que estamos acostumbrados. Ojo, es un modo que va muy bien para muchas cosas, pero aquí vamos a ir, como ya explicaba en aquella primera entrega de la que les hablaba hace un momento, vamos a ir casi como componiendo un puzzle. O sea, vamos a ir cogiendo de aquí, cogiendo de allí, y poco a poco cada uno se irá formando la idea o ideas que quiera formarse. Así que no se asusten por la aparente confusión. Para empezar, y a modo de introducción, voy a empezar haciendo algo que va a ser muy habitual en este programa. Le voy a empezar leyendo un texto. Ya digo, va a ser habitual la lectura de textos, y algunas veces los comentaremos y otras veces no. Sencillamente el texto se explicará por sí mismo y habrá poco que comentar. La lectura de textos será cosa habitual en este programa, y los textos los van a ser tratados como ya se hizo en la primera entrega de cara al futuro. Cuando lea los textos no les voy a indicar el autor, o los autores, o la autora, no. No voy a indicar la autoría de los textos. Lo único que voy a reseñar es el momento en el que esos textos fueron publicados o esos textos vieron la luz pública, por decirlo de alguna manera, momento en el que irremediablemente el texto, como toda obra en el momento que ve la luz pública, digamos que deja de pertenecer, si es que alguna vez perteneció por completo a su autor, y pasa a pertenecer al conjunto, al grueso de la humanidad, ¿no? Entonces, lo único que voy a reseñar es el momento en la línea histórica o la línea de la historia en el que esos textos ven la luz, porque eso es lo significativo. A nosotros en realidad lo que nos interesa es lo que el texto dice y no quién lo dice, cosa que es lo que actualmente, por desgracia, solemos hacer. Actualmente le damos crédito a cualquier majadería solo porque la dice fulano o la dice mengano, que sale en la tele y es muy famoso, o tiene mucho dinero, o se forra con la política, vaya usted a saber. Actualmente escuchamos, damos crédito al individuo más que a lo que está diciendo el individuo, y así nos va. Entonces, para evitar caer en esa trampa, en ese prejuicio, en realidad, de juzgar o no, o prejuzgar el texto, en este caso el texto, por el autor, cosa que se que es un mecanismo automático, sencillamente no les voy a tenerles que quitar ese factor para evitar caer en el prejuicio, porque, repito, lo que nos interesa es lo que nos dice, en este caso, el texto. Quién lo dice, francamente, es secundario. El primer texto que les voy a leer esta noche dice así: el ser humano, según la geología y la historia de la evolución, es un ser de aparición reciente en su planeta. Durante innumerables millones de años, solo existieron animales muy simples. Durante otros innumerables millones, evolucionaron gradualmente nuevos tipos: los peces, los reptiles, los pájaros y, por último, los mamíferos. El ser humano, la especie a la que pertenecemos, ha existido como mucho desde hace 1 millón de años y ha poseído su capacidad cerebral actual durante la mitad de ese tiempo solamente. Pero aunque es reciente la aparición del ser humano en la historia del universo, e incluso en la historia de la vida, la aparición de sus gigantescos poderes, aterradores y espléndidos al mismo tiempo, es mucho más reciente. Solo hace unos 6.000 años que el hombre descubrió su capacidad para realizar actividades propiamente humanas. Podemos decir que éstas comenzaron con la invención de la escritura y la organización del gobierno. Desde el comienzo de la historia escrita, el progreso no ha sido continuo, sino que ha sido una cuestión de caídas y comienzos. Después de la época de las pirámides, el primer avance realmente notable se dio en la época de los griegos, y después de ello, no ha habido ningún otro avance de importancia comparable hasta hace unos 500 años. Durante los últimos 500 años, han ocurrido cambios con una frecuencia cada vez mayor. Y han llegado a ser tan rápidos, al final, que un anciano apenas puede esperar entender el mundo en que se encuentra. Parece casi imposible que un estado de cosas que difiera tanto de todo lo que ha existido desde la primera vez que hubo organismos vivos pueda continuar sin que llegue a producirnos mareo, un vértigo agobiante que terminará con la desesperante aceleración en que el corazón y el cerebro llegan a estar cada vez más agotados. Tales temores no son irracionales. El estado del mundo los estimula, y el contraste entre el presente febril y el pasado lento los trae a la imaginación del historiador contemplativo. Pero cuando, olvidando nuestras confusiones actuales, contemplamos el mundo como lo contemplan los astrónomos, nos encontramos pensando en un futuro que se extiende durante muchos más siglos de los que incluso prevé la geología. No parece haber ningún motivo en la naturaleza física que impida que nuestro planeta siga siendo habitable durante otro 1 billón de años. Y si el hombre puede sobrevivir, a pesar de los peligros producidos por sus propios delirios, no hay ningún motivo para que no continúe su carrera de triunfo sobre la que se ha embarcado recientemente. El destino del hombre durante los muchos millones de años venideros está en sus propias manos, según demuestran nuestros conocimientos actuales. Depende de él decidir si se hundirá en el desastre o se alzará hasta las cimas no soñadas. Shakespeare habla del alma profética sobre el ancho mundo que sueña en cosas venideras. ¿Tenemos que pensar que el sueño no es profético, que no es nada más que una visión decepcionante que termina con la muerte? ¿O acaso vamos a pensar que el drama acaba de empezar, que hemos oído las primeras sílabas del prólogo y que ya no hay nada más? El hombre, como decían los órficos, es un hijo de la tierra y del cielo estrellado, o en un lenguaje más reciente, una combinación de dios y de bestia. Hay quienes cierran los ojos ante la bestia, y hay quienes cierran los ojos ante el dios. Es demasiado fácil hacer un retrato del hombre como bestia pura. Swift lo hizo en sus Yahoos, y de una forma tan convincente que para muchos de nosotros la huella es imborrable. Pero los Yahoos de Swift, a pesar de ser repulsivos, carecen de las peores características del hombre moderno, ya que carecen de su inteligencia. Describir a un hombre como una mezcla de dios y de bestia no es hacer justicia a los animales. El ser humano, más bien, debe ser concebido como una mezcla de dios y de demonio. Ni un animal ni un yahoo podrían cometer los crímenes cometidos por Hitler y Stalin. Parece no haber límite a los horrores que se pueden infligir por combinación de la inteligencia científica con la maldad de Satán. Cuando contemplamos las torturas a que Hitler y Stalin deliberadamente sometieron a millones de personas, y cuando caemos en la cuenta de que la especie a la que deshonraron es la nuestra propia, es fácil sentir que los yahoos, con toda su vileza, son mucho menos malos que algunos de los seres humanos que actualmente poseen el poder en grandes estados modernos. La imaginación humana hace mucho que describió el infierno, pero solo se ha podido hacer realidad lo que los hombres habían imaginado por medio de la técnica reciente. La mente humana se balancea extrañamente entre la brillante bóveda del cielo y el oscuro agujero del infierno. Puede encontrar satisfacción contemplando ambos, y no se puede decir que ninguno de los dos sea más natural que el otro. Algunas veces, en momentos de horror, me he sentido tentado de dudar de que hay alguna razón para desear que siga existiendo una criatura como el ser humano. Es fácil ver al ser humano como oscuro y cruel, como una encarnación del poder diabólico y como un borrón sobre la hermosa faz del universo. Pero esta no es toda la verdad y no es la última palabra de la sabiduría. El ser humano, como dijeron los órficos, es también el hijo del cielo estrellado. El ser humano, aunque tiene un cuerpo insignificante e impotente comparado con los grandes cuerpos del mundo astronómico, es capaz, sin embargo, de reflejar ese mundo. Es capaz de viajar con la imaginación y el conocimiento científico a través de los enormes abismos del espacio y el tiempo. Lo que conoce del mundo en que vive sería inconcebible para sus antepasados de hace mil años. Y en vista de la velocidad con que adquiere conocimiento, tenemos todos los motivos para pensar que, si continúa su curso actual, lo que conocerá dentro de mil años estará igualmente más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Pero no es solo, o ni siquiera principalmente, por su conocimiento por lo que el hombre merece admiración. Los seres humanos han creado belleza, han tenido visiones extrañas que parecían el primer atisbo de un país maravilloso. Han sido capaces de amor, de solidaridad con toda la raza humana, de grandes esperanzas para la humanidad en su conjunto. Es cierto que estos han sido logros de personas excepcionales y que han tropezado con frecuencia con la hostilidad de toda la comunidad. Pero no hay ninguna razón para que el tipo de persona que hoy es excepcional no sea normal en los siglos venideros. Y si esto ocurriera, la persona excepcional de este nuevo mundo sería tan superior a Shakespeare como Shakespeare lo es ahora a una persona corriente. Se ha utilizado tan mal el conocimiento que nos es difícil imaginar lo que hace falta para elevar el nivel de lucidez de la población en general hasta el nivel que ahora solo logran los hombres de genio. Cuando me permito esperar que el mundo saldrá de sus problemas actuales y que algún día aprenderá a entregar la dirección de sus asuntos no a crueles titiriteros, sino a personas que posean sabiduría y valor, tengo ante mí una visión luminosa. Un mundo donde nadie pasa hambre, donde haya pocos enfermos, donde el trabajo sea agradable y no excesivo, donde sea corriente un sentimiento bondadoso y donde las mentes liberadas del temor creen placeres para los ojos, los oídos y el corazón. No digáis que es imposible. No es imposible. No digo que se pueda hacer mañana, pero sí digo que se podría hacer dentro de mil años. Si los hombres dirigieran sus mentes a lograr ese tipo de felicidad que sería propia del ser humano. Digo que este tipo de felicidad es propia del ser humano porque la felicidad de los cerdos, de cuya búsqueda acusaban a Epicuro sus enemigos, no es posible para el ser humano. Si tratas de contentarte con la felicidad del cerdo, tus potencialidades reprimidas te harán desgraciado. La verdadera felicidad de los seres humanos es posible solo en aquellos que desarrollan al máximo sus potencialidades divinas. En el mundo actual, la felicidad debe estar mezclada con mucho dolor para tales personas, ya que no pueden evitar un sufrimiento compasivo al contemplar los sufrimientos de los otros. Pero en una sociedad en la que ya no existiera esa fuente de dolor, podría haber una felicidad humana más completa, más llena de imaginación, conocimiento y solidaridad que cualquiera de las que son posibles para aquellos que están condenados a vivir en nuestra sombría época actual. ¿Es que toda esta esperanza no va a contar para nada? ¿Vamos a seguir confiando nuestros asuntos a personas sin compasión, sin conocimiento, sin imaginación y que no tengan nada que los acredite excepto un odio metódico y habilidad para vituperar? Supongo que esas personas nunca han pensado por un momento que el hombre es una especie única, con posibilidades que pueden ser realizadas o frustradas. Nunca se han elevado sus mentes más allá de las consideraciones diarias, de la utilidad momentánea en una reñida contienda por un poder breve. Y sin embargo, tiene que haber muchas personas en cada país que puedan acceder a un punto de vista más amplio. Los amigos del ser humano tienen que recurrir a personas con estas capacidades, sean del país que sean. El futuro del hombre está en juego, y si hay bastantes personas que se den cuenta de esto, su futuro está asegurado. Los que van a resolver los problemas del mundo necesitarán valor, esperanza y amor. No sé si lo lograrán, pero a pesar de todo, estoy absolutamente convencido de que lo intentarán. Contrabanda FM, 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Este primer texto que les he leído fue publicado en 1954, tiene más de medio siglo. Sin embargo, habrán podido comprobar que es un retrato bastante fiel de nuestra actualidad, del tiempo que vivimos. Observan que en ese breve resumen que nos hace de nuestra historia, nos habla de los cambios y de la velocidad a la que se suceden esos cambios, hasta el punto que los más ancianos, dice el texto, tienen dificultades para comprender el mundo en el que viven debido a lo rápido que cambia. Esto fue escrito, ya digo, hace más de medio siglo. Actualmente esa velocidad, que no ha decrecido, todo lo contrario, se ha acelerado por muchas razones que ya iremos viendo y tendremos tiempo de comentar. Esa velocidad en los cambios de las cosas a nuestro alrededor, del cambio del mundo que nos rodea, no solo se hace difícil de comprender para las personas más mayores, no. Progresivamente, cada vez les es más difícil de comprender a personas cada vez más jóvenes. De ahí, es una de las principales razones que lleva a ese desasosiego, a esa confusión, a esa sensación de angustia, que lamentablemente es lugar común en los tiempos que corren. Al finalizar el texto decía el autor que vamos a necesitar a individuos, a personas con valor, esperanza y amor para intentar al menos hacer o poner en marcha o poner en práctica o formular o todo lo que sea necesario hacer para asegurarnos o para intentar asegurarnos que lo que haya de venir no acabe con nosotros o nosotros con lo que hagamos en adelante acabemos con nosotros mismos. He remarcado yo aquí valor, esperanza y amor, porque si observamos nuestro tiempo, nos damos cuenta que es precisamente la cobardía, la desesperanza, el escepticismo y el desamor lo que campa a sus anchas. También señala el texto, habla otro habla también de otro elemento que al parecer no es cosa de ahora, de nuestros días más recientes, sino que viene de lejos. Habla de esa felicidad de los cerdos, que también parece ser la que se ha convertido en, por lo visto, la máxima aspiración que puede tener cualquier individuo, ¿eh? Eso es un placer puramente hedonista, o sea, el darse el gustito que no se pueda dar y poco más. Sin embargo, esto, como digo, no parece ser, como muchos podrían pensar, producto de nuestro tiempo más inmediato, sino que como todo lo que explica el texto, es un proceso que nos viene de largo. Y el texto este que he escogido, además de por ser un resumen bastante, bastante atinado, me sirve para introducir un concepto que nos vamos a ir encontrando a medida que vayamos examinando las cosas que vamos a ir examinando. Y es que aunque nosotros tengamos la sensación de que esa sensación de qué rápido cambian las cosas, que nos parece que sucede, sucedió ayer, no, los cambios son mucho más lentos de lo que nosotros nos da la sensación. Y cuando son cambios que los recibimos como problemas y pretendemos buscarles una solución, muchas veces lo que estamos haciendo es buscarle una solución aquí inmediata, y le ponemos un parche. O sea, no vamos a buscar el origen del problema, porque en muchos casos porque no sabemos dónde está, y muchos casos porque significa tener que retroceder muy atrás. O sea, lo que quiero remarcar es que los cambios son un proceso muy largo y exasperantemente lentos. El cambio, por supuesto, es constante. O sea, que, el sistema, y ojo que cuando digo la palabra sistema, que es una de esas palabras de las que también trataremos en este programa, que disparan todo tipo de resortes de forma automática la gente cuando los escucha. Hay un montón, infinidad de palabras, ahora también veremos un texto al respecto, que disparan un montón de presupuestos. Sistema es una de ellas. Pero estoy hablando, hablo de sistema en términos de física. El sistema está en permanente movimiento, por decirlo así. No se para en ningún momento. El cambio es permanente. Cuando el sistema llega a determinados puntos más estables, la percepción es de que, o sea, podríamos decir que es como si entonces no estuvieran cambiando cosas o las cosas. No es cierto, en realidad sí están cambiando, pero vamos a decir que las turbulencias son menores. Pero el caso es que el cambio es permanente. O sea, así como ahora nos encontramos en un evidente proceso de gráfica descendente, en un proceso de decadencia, al mismo tiempo las ondulaciones también generan lo que será el inicio de una gráfica ascendente. O sea, que diré, a lo que me vengo a referir es que el cambio es una constante. Precisamente el problema con el que nos enfrentamos actualmente es que somos incapaces de absorber toda la cantidad de cambio, por decirlo de un modo bruto, con la que tenemos que tratar. O sea, están sucediendo demasiadas cosas en demasiados campos y modificándonos demasiadas cosas a nuestro alrededor que, por decirlo de alguna manera, no damos abasto. Esto, por supuesto, causa muchas cosas, como ya he comentado, causa agonía, causa angustia, causa confusión, y ya sabemos que nosotros, los seres humanos, la confusión es una cosa que no nos sienta nada bien. No voy a voy a poner aquí un punto y seguido, y no voy a, de momento no voy a entrar más en lo que hemos comentado en ese texto, y ahora voy a leerles otro texto que también va a añadirnos otro aspecto, otra pieza que va a ser importante y con la que vamos a trabajar a menudo en este programa. El otro texto más breve dice lo siguiente. Empieza así. Se trata de lo siguiente. Hablan los hombres de hoy, a toda hora, de la ley y del derecho, del Estado, de la nación y de lo internacional, de la opinión pública y del poder público, de la política buena y de la mala, del pacifismo y del belicismo, de la patria y de la humanidad, de justicia e injusticia social, de colectivismo y capitalismo, de socialización y de liberalismo, de autoritarismo, de individuo y colectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente hablan en el periódico, en la tertulia, en el café, en la taberna, sino que, además de hablar, discuten. Y no solo discuten, sino que combaten por las cosas que esos vocablos designan. Y en el combate acontece que los hombres llegan a matarse los unos a los otros a centenares, a miles, a millones. Sería una inocencia suponer que en lo que acabo de decir hay alusión particular a ningún pueblo determinado. Sería una inocencia, porque tal suposición equivaldría a creer que esas faenas truculentas quedan confinadas en territorios especiales del planeta, cuando son, más bien, un fenómeno universal y de extensión progresiva, del cual serán muy pocos los pueblos europeos y americanos que logren quedar por completo exentos. Sin duda, la feroz contienda será más grave en unos que en otros, y puede que alguno cuente con la genial serenidad necesaria para reducir al mínimo el estrago. Porque este, ciertamente, no es inevitable, pero sí es muy difícil de evitar. Muy difícil, porque para su evitación tendrían que juntarse en colaboración muchos factores de calidad y rango diversos, magníficas virtudes junto a humildes precauciones. Una de esas precauciones, humilde, repito, pero imprescindible, si se quiere que un pueblo atraviese indemne estos tiempos atroces, consiste en lograr que un número suficiente de personas en él se den bien cuenta de hasta qué punto todas esas ideas, llamémoslas así, todas esas ideas en torno a las cuales se habla, se combate, se discute y se trucida, son grotescamente confusas y superlativamente vagas. Se habla de todas esas cuestiones, pero lo que sobre ellas se dice carece de la claridad mínima, sin la cual la operación de hablar resulta nociva. Porque hablar trae siempre algunas consecuencias, y como de los susodichos temas se ha dado en hablar mucho, desde hace años casi no se habla ni se deja hablar de otra cosa, las consecuencias de estas habladurías son evidentemente graves. Una de las desdichas mayores del tiempo es la aguda incongruencia entre la importancia que al presente tienen todas esas cuestiones y la tosquedad y confusión de los conceptos sobre las mismas que esos vocablos representan. Nótese que todas esas ideas, ley, derecho, Estado, internacionalidad, colectividad, autoridad, libertad, justicia social, etcétera, etcétera, cuando no lo ostentan ya en su expresión, implican siempre, como su ingrediente esencial, la idea de lo social, de sociedad. Si esta no está clara, todas esas palabras no significan lo que pretenden y son meros aspavientos. Ahora bien, confesémoslo o no, todos, en nuestro fondo insobornable, tenemos la conciencia de no poseer sobre esas cuestiones sino nociones vagarosas, imprecisas, necias o turbias. Pues, por desgracia, la tosquedad y confusión respecto a materia tal no existe solo en el vulgo, sino también en los hombres de ciencia, hasta el punto de que no es posible dirigir al profano hacia ninguna publicación donde pueda, de verdad, rectificar y pulir sus conceptos sociológicos. Este segundo texto fue hecho público, porque se trata de una clase de universidad, en 1939. Vendamos un salto más atrás, porque y volvemos a observar el mismo fenómeno, entre comillas, que les comentaba. El otro texto parece que nos están hablando de ayer, de hoy, mejor dicho. Si el otro texto tenía medio siglo, este tiene camino de cumplir el siglo completo. Lo que quiero destacar de este texto es precisamente de todas esas cosas que tanto y tanto hablamos hoy en día, sin parar, a todas horas, en todos los foros. No solo hablamos, sino, como dice el texto, discutimos, y no solo discutimos, sino que nos matamos por esa serie de ideas, de las que, además, para más inri, resulta que ni siquiera tenemos muy claro lo que quieren decir. Una de las cosas que vamos a tratar de hacer en este programa es también entrarle a muchos de esos conceptos, palabras. Aquí las que venían en el texto, nos dice una serie de palabras a las que hoy podemos añadirles nosotros nuestra serie de palabras de nuestra propia cosecha, por decirlo de alguna manera, que se pueden añadir a esa lista. O sea, además de todas esas, porque, a ver, ¿qué podemos? Hoy ya podemos hablar de nacionalismos, de globalización, de inmigración, de terrorismos, de etcétera, crisis económicas, cambio climático, todo un montón de conceptos que, añadidos a todos esos, que siguen igual de vigentes, de los que hablamos de forma automática. Y que en realidad, si nos tomáramos la molestia de pararnos a examinarlos con detenimiento, nos daríamos cuenta de que de muchos de ellos no tenemos ni la más repajolera idea de lo que estamos diciendo. Como digo, de cara al futuro vamos a observar muchos de estos conceptos, muchas de estas palabras, y vamos a tratarles de buscarles a muchas de esas palabras y de conceptos su significado original, porque muchas de ellas las estamos utilizando no solo sin saber de lo que estamos diciendo, sino además para denominar cosas a las que no les corresponde. Es como si es eso, le voy a poner un ejemplo muy burdo, es como si de repente yo empezara a llamar silla a la cafetera, ¿vale? Entonces puede que me entendiera, ¿vale? Pero sencillamente le estaba otorgando a una cosa determinada el nombre de otra cosa completamente distinta. Pues actualmente estamos aceptando, y no solo aceptando, sino hablando, discutiendo, incluso matándonos por algunos de estas ideas y conceptos que son completamente, cuando menos, erróneos. Este ejercicio que realizaremos de examinar conceptos de esta lista que ahora mismo simplemente he garabateado, pero que ya iremos, ya verán ustedes que se irá ordenando poco a poco a medida que vayamos componiendo este confuso puzzle. nos dedicaremos le dedicaremos un tiempo cada programa a las definiciones. Hoy voy a empezar definiéndoles dos palabras que voy a utilizar en muchas ocasiones y me gustaría asegurarme de que no se me malinterprete cuando las digo. O sea, quiero que se entienda con la mayor precisión posible a lo que me refiero. Entre otras cosas, porque sentiría mucho que cuando se las aplique a determinadas cosas o a determinadas personas o grupos de personas o facciones o bandos, se puedan sentir ofendidos. Nada más lejos de mi intención que insultar a nadie, de momento. Cuando pretenda insultar a alguien, ya se lo haré saber. No, sencillamente voy a utilizar una serie de palabras que tienen un significado que expresan lo que quiero decir. Entonces voy a empezar hoy para evitar futuros malos entendidos definiendo un par de palabras. Vamos a empezar por la palabra estupidez. Que deriva de estúpido, estúpida, que es una palabra de origen en el latín, stupidus, que significa necio, falto de inteligencia. Frente a estúpido. Estupidez, que deriva de estúpido, según el diccionario, nos dice, nos habla de torpeza notable en comprender las cosas o lo dicho o hecho propio de un estúpido, o sea, o aquello que hace o dice un estúpido. Curiosamente, la palabra estúpido, y de ahí estupidez, comparte raíz, la raíz latina, con estupefacto, que es del latín estupefactus, ¿vale? Estúpidus, estupefactus, que significa atónito, pasmado, ¿vale? O sea, estar abobado. Esta es la definición de diccionario, pero yo quiero completar esta definición de estupidez o de estúpido con la siguiente afirmación. Que he sacado de un texto que también en su día, no se preocupen, trataremos con mayor extensión. La siguiente afirmación dice lo siguiente: una persona estúpida es una persona que causa un daño a otra persona o grupo de personas sin obtener al mismo tiempo un provecho para sí o incluso obteniendo un perjuicio. Así que cuando hable de estupidez y de estúpido o estúpida, me estaré refiriendo eso al necio, torpe, falto de inteligencia que cuando actúa, además de hacerse daño a sí mismo, hace daño a los demás. De momento, con respecto a la estupidez, con esto vale, y ya les adelanto que dedicaremos en su momento un examen más detallado en torno a la estupidez, como uno de los grandes males o problemas con los que tenemos que lidiar. Sé que a algunos les puede estar sonando a broma, pero espero que el día que tratemos sobre el tema de la estupidez sean capaces al menos de apreciar hasta dónde la seriedad de la cuestión. Pero todo a su tiempo. La otra palabra que hoy me gustaría dejar definida para que vayamos a malos entendidos es la palabra papanatas. La palabra papanatas, que se compone, o sea, sale a partir de la unión de las palabras papar y nata. Papar quiere decir comer cosas blandas, como sopas, papas, sin mascarlas. O sea, y nata es nata. La palabra papanatas, o sea, de papar natas, es la persona simple y crédula o demasiado cándida y fácil de engañar. Es curioso, de hecho, buscando el origen de las palabras, se entera uno de muchísimas cosas, el papanatas tiene, la expresión papanatas tiene esa connotación del que se lo come todo sin mascar, se lo traga todo, así, blandito, hecho papilla sin mascar. Cosa que, como, que tristemente es muy común en nuestro tiempo. O sea, vivimos en unos tiempos de profundo papanatismo. Trataremos es más extensamente y volveremos, se lo vuelvo a repetir, sé que les puede parecer en principio caótico, porque lo es, pero es que precisamente una de las cosas que nos están desbordando en nuestro tiempo es precisamente lo caótico, y tenemos que acostumbrar a manejarnos con el caos. Entonces, como digo, volveré en más ocasiones sobre la estupidez y nos la vamos a encontrar a cada paso, y nos vamos a encontrar con mucho papanatismo. Ojo, no se crean que esto es una cosa, como decía también en el texto, uno de los, el segundo texto que les he leído, que es una cosa solo del vulgo, de los otros, la gente corriente. No. Precisamente donde encontramos cotas, las cotas más elevadas, o al menos tan elevadas como las que podría haber, se podría esperar de nosotros, los ciudadanos de a pie, gente con menos cultura y con menos preparación, se dan el papanatismo y la estupidez se dan con como mínimo con la misma proporción en las clases más elevadas. O sea, no se crean que esto es una cosa de que solo afecta a una clase. No, esto es generalizado. Podemos decir que la estupidez y el papanatismo es un signo de nuestro tiempo. Y como digo, y a medida que vayamos avanzando, ya iremos viendo cómo grandes muestras de estupidez y papanatismo se dan en individuos que son supuestamente lo último en intelectualidad, o lo último en progresismo, o algo, o cosas semejantes. Vemos cómo salen y se exhiben su estupidez y su papanatismo, y cómo sus espectadores exhiben su cuota de estupidez y papanatismo, aplaudiéndole de este modo que comentaba al principio, de este modo irreflexivo, pero como lo dice fulano, pues venga, pa'lante. Muy bien, Y para ir encarando los últimos 10, 15 minutos que nos pueden quedar de este reencuentro con este programa de cara al futuro, siguiendo al hilo con lo que les comentaba, este aparente caos que les puede parecer, que no me extraña, al que vamos a ir añadiendo cosas, digamos que lo que vamos a ir haciendo es ir tomando lo que se nos vaya poniendo a tiro. A ver, es que imagínenselo como si fuera un rompecabezas. O sea, ustedes vacían la caja, van separando piezas. Normalmente empezamos por los ángulos, las esquinas, los que tienen los bordes, y los vamos separando, vamos haciendo un montoncito, y luego vamos separándolas por el trozo, los coloreados que tienen, y poco a poco aquí este parece que este encaja claramente, y así poco a poco vamos añadiendo. Pues así poco a poco vamos a proceder, vamos a ir tomando cosas del pasado en forma de texto, normalmente algunas veces será en forma de sonidos, y siempre que sea posible, en formas de textos principalmente, como digo, iremos tomando cosas del presente, y con todo ello iremos formando ese rompecabezas, a ver el dibujo o los dibujos que nos van saliendo de posibles futuros, y dibujos lo suficientemente claros dentro de esa confusión y de ese caos como para poder empezar a evaluarlos. Entonces eso, vamos a ir componiéndolo. También pretendo, siempre que sea posible, entrevistar a personas que vengan a hablarnos de temas de esa lista, larga lista de temas de los que hablamos sin saber muy bien de lo que estamos hablando, y en la medida de lo posible trataremos de entrevistar a personas que vengan a hablarnos de muchos de esos temas. O sea, y poco a poco con todo eso vamos a ir componiendo, facetas de las múltiples que tiene nuestra realidad. De las múltiples que tiene nuestra realidad y de las múltiples que aparecen a medida que logramos disipar, por poco que sea, la bruma, la confusión en la que estamos envueltos. Y así, a modo de muestra, hoy también, así nada más para empezar, lo que he tomado de nuestro presente, de nuestro hoy más inmediato, es una entrevista que apareció el 7 de marzo de este año, hace nada, hace apenas un par de meses, en uno de los periódicos de tiraje a nivel nacional. De la entrevista voy a hacerles nada, un pequeño resumen en el tiempo que nos queda. La entrevista nos presenta al señor Dan Stoicescu. Dan Stoicescu es la segunda persona en el mundo que ha secuenciado su genoma. Aunque tendremos ocasión también de volver de hablar sobre el genoma y temas afines. Para el que no lo tenga muy claro, el genoma es el mapa genético, es toda la información que hay en nuestras células, que es toda la información con la que nos compone. O sea, nosotros estamos, somos como somos, en todos nuestros aspectos, porque en nuestras células está recogida toda la información de cómo somos. Y ya digo, no voy a entrar más en esto, ya hablaremos de ello en su momento. Pero el caso es que el señor Dan Stoicescu se ha tomado la molestia, y lo ha pagado, porque si no, no habría manera, de secuenciarse todo su mapa genético. Hasta el momento, hasta que este señor ha hecho esto, la única persona en el mundo que tenía todo su mapa genético decodificado era el señor James de Watson, que fue uno de los que descubrió la estructura del ADN. ¿Por qué ha hecho esto el señor Dan Stoicescu? Ha pagado nada menos que la friolera de 230.000 euros. En millones, no sabría calcularlo así ahora mismo. Mucho dinero. Lo ha hecho porque quiere saber cómo funcionan, cómo reaccionan y a qué son sensibles sus genes. Este señor, que por supuesto tiene mucho dinero, le preguntaban en esta entrevista: ¿cuándo y por qué decidió usted pagar todo ese dinero para convertirse en la segunda persona en el mundo que se hace secuenciar su genoma? Y el señor Stoicescu dice: tomé la decisión en noviembre del año pasado, o sea, en 2007, y dice: no era consciente de ser la segunda persona en el mundo que lo hacía. No me importa estar más arriba o más abajo en ningún ranking de este tipo. ¿Hasta qué punto está seguro de haber gastado bien su dinero? Dice: no puedo estar seguro, no hay garantías. Pero eso es lo que ocurre siempre cuando las cosas son tan nuevas. De todos modos, la única manera de comprobarlo era intentarlo, ¿no cree? Además, tengo la tranquilidad de espíritu de que el dinero que yo he pagado va a servir para comprar mejores equipos, para mejorar esta tecnología, y esa es la única manera de provocar que los precios bajen y que cada vez más gente pueda permitirse disponer de su propio mapa genético. El entrevistador continúa diciendo: y se le preocupa que alguien pueda pensar en usted como en una persona privilegiada o frívola. Dice: la verdad es que a veces sí, un poco. Pero en general yo tengo bastante claro que el ego, el orgullo y la vanidad son trampas que hay que saber evitar. Usted pasó 15 años dirigiendo la industria farmacéutica. También se ha alineado de forma ardiente con el movimiento transhumanista. Intenta ser algo así como un pionero. Dice: solo desde el momento en que puedo poner dinero a gran escala para contribuir al avance científico. Creo que esa es mi mejor manera de impulsar las ideas y la visión de personajes especiales y excepcionales, como son toda una serie de científicos, al que ahora no les voy a enumerar, que forman parte de lo que se conoce como el movimiento transhumanismo. Un movimiento que también, ya les avanzo, que en su momento tendremos ocasión de examinar, porque por ser sumamente interesante y por ser de las pocas propuestas, con sus más y con sus menos, que pretenden hoy, tratar de poner unos parámetros con los que afrontar el mundo, el futuro hacia el que nos abocamos. Ya hablaremos de eso. Sigamos con la entrevista. Le preguntan sobre su relación con este movimiento, el movimiento transhumano, y le dice: el transhumanismo postula la exploración de una especie de inmortalidad cibernética humana, usando desde las prótesis robóticas hasta implantes de inteligencia artificial. ¿Secuenciar el genoma forma parte de todo este paquete? Y dice, sí, por supuesto, la nanotecnología y la inteligencia artificial avanzan de modo espectacular. El futuro de la humanidad está en juego y ahora podemos decidir el desenlace. Obsérvese, este señor, también cómo nos encontramos con puntos de discurso que se conectan con el texto que hemos leído de 1950. O sea, parece ser que este futuro de la humanidad que está en juego no es que esté en juego ahora, es que viene estando en juego desde hace mucho tiempo. Aparte del inciso, sigue la entrevista. ¿Qué recuerda usted del frío día de enero en que se sometió a la prueba? ¿Qué pensaba? ¿Qué sintió entonces? Me sentía un poco como un personaje de película de ciencia ficción. No estaba seguro de estar haciendo lo correcto. Ni siquiera estaba seguro de querer saber. Pero entonces me recordé a mí mismo que la ignorancia nunca es una bendición. Todo lo contrario, es la peor enfermedad. Y eso me dio la fuerza y la convicción para seguir adelante. Además, dice el hombre haciéndose un chiste, mi nombre es Dan, que es algo así como una mutación de ADN. Para acabar de comentar esta entrevista, el año pasado el señor Dan Stoicescu ya había pagado 600 euros por echar una primera ojeada a su genoma a través de una empresa de las que empiezan a florecer, pueden examinarte por ese precio cerca del millón de nucleótidos en los que es más fácil que se manifiesten diferencias de ADN. Porque lo que, así, para que se hagan una idea de lo que pretende ese señor, lo que este señor pretende, aparte de tener un mapa para saber cómo funciona todos sus genes, cómo reaccionan, sobre todo lo que está buscando es cuáles son aquellos genes que están en proceso de mutación para poder, ya sea a través de dietas, a través de tratamientos, poner a su cuerpo en las mejores condiciones para según su mapa genético, claro, con el objeto de vivir el mayor tiempo posible en la mejor situación posible, claro está. Esta noticia, o esta entrevista, a modo de noticia, no es más que una mota dentro de este marasmo, de esta confusión de cosas que a muchos les suena algo completamente incomprensible e incluso descabellado. Cosas como pensar que haya gente, porque este señor no es el único caso, no se vayan a pensar, es el único caso que ha hecho el mapa, pero como ya les comentaré en otras entregas, lo que se está investigando actualmente, hoy en día, en los más diversos terrenos, para muchos de ustedes se lo voy a estar contando y les va a resultar sencillamente increíble. Pero la realidad es que eso está sucediendo, como vamos viendo, nos va apareciendo todo el rato la constante de que está en nuestras manos el futuro de la humanidad, porque está en nuestras manos el uso que hagamos de todas esas cosas que cambian tan deprisa, que tenemos a nuestro alrededor, que tanto nos confunden de momento, pero que son las cosas de las que se va a componer el futuro. Y de hecho, componen ya el presente. Y se nos está acabando el tiempo, como digo, de cara al futuro. De momento va a ser un programa que podrán escuchar en directo cada 15 días, o sea que el próximo será el día 27 de junio y que va a durar siempre alrededor de 50-55 minutos. No quiero adelantar los acontecimientos porque muchas veces el programa tal, a lo mejor se te, ya le digo, son entrevistas, a lo mejor son charlas que se han dado en algún sitio y la grabación de esas charlas y luego se, tal, si cabe el comentario. Ya les digo, no va a tener un formato muy estable. Por la propia naturaleza de lo y la amplitud de lo que aquí pretendo exponer, lanzar al aire para que se mueva y corra, vamos. Como digo, el próximo programa será el día 27 de junio a la misma hora, en directo. A partir de la semana que viene ya podrán descargarse los programas en la dirección que les he dado al principio, futuro.lacomodin.net. Y otra cosa que también será algo que sucederá habitualmente en el programa, les voy a invitar a dos eventos que van a tener lugar en las próximas semanas. Un evento que ya he anunciado en el programa de mis compañeros de la tripulación del Comodín los sábados por la mañana, es una charla que este que les habla va a dar en el Centro Cívico de San Martín este sábado. En el Centro Cívico de San Martín organiza un evento al aire libre que lleva por título Transemociones 2437, un evento en el que se invita a la gente a realizar performance callejeras con el tema de fondo de imaginar el futuro. Cuando me enteré de la propuesta, fui al grupo responsable del evento, el grupo Perpetrations, que tiene su sede allí en el Centro Cívico de San Martín, y les propuse dar unas breves charlas de 30 minutos para exponerles al ciudadano de a pie de la forma más llana posible, eso, toda una serie de conceptos, de cosas que nos bombardean hoy a nuestro alrededor, eso, de esas cosas que además la gente cuando se pone a imaginar el futuro lo hace utilizando esos elementos sin tener muy claro en realidad de lo que están hablando y lo que se está manejando. Entonces esta charla, que se celebrará, como digo, este próximo sábado, 14 de junio, en el Centro Cívico de San Martín, a las 5:15 de la tarde. La charla lleva por título A las puertas de la inmortalidad y está dividida en tres pequeños bloques de media hora como máximo, y tendrá lugar, pues como digo, a las 5:15 el primero, y luego a las 6:15 y a las 7:15. Como digo, esto estará inscrito dentro de una serie de actividades y representaciones allí en la Rambla de Guipúzcoa con la calle Selva de Mar, justo en el cruce, que es donde está el Centro Cívico de San Martín. Repito, 14 de junio a las 5:15. Esto está en Guipúzcoa con Selva de Mar, justo en el cruce, que es el Centro Cívico San Martín, y los metros más próximos son Bac de Roda y San Martín, de la línea 2. Esto por un lado. Por otro lado, también como les anunciaba al principio, el día 21 de junio, o sea, este sábado que viene, no, el siguiente, también este que les habla, va a presentar, llamémosle oficialmente, un ciclo de actividades que he bautizado como Camino de Mutación, ciclo de actividades dentro de las cuales se encuentra inscrita este programa. O sea, quiero decir, esas actividades van a estar muy estrechamente relacionadas con las temáticas que aquí en este programa se van a hablar, y dentro de esas actividades van a haber muchas cosas no les voy a adelantar. Entonces se va a hacer una pequeña presentación de este ciclo Camino de Mutación el 21 de junio a las 6 de la tarde. Aviso que se empezará con absoluta puntualidad, o sea, a las 6 de la tarde, en el local de la Asociación Cultural Artícolas. La Asociación Cultural Artícolas tiene su local en la calle Tuset 16, en el pasaje Arcadia, en el local 10, dentro del pasaje Arcadia. Es un pasaje que da desde la calle Tuset 16 a la calle Balme. Se puede entrar por las dos calles. Repito, 21 de junio a las 6 de la tarde, la presentación de la, del ciclo Camino de Mutación, local de la Asociación Cultural Artícolas, calle Tuset 16, local 10 del Pasaje Arcadia. En este caso, los metros más cercanos son por abajo Diagonal y por arriba Fontana. Y apreciados oyentes, vuelvo, me despido como he empezado, dándoles las gracias por la atención que me prestan y esperando contar con la misma en la próxima entrega, que será el jueves 27 de junio, de Cara al Futuro. Muchas gracias y hasta entonces.